sigue tu camino sin mirar atrás. Sé que tú podrás. Abre tus alas y vuela alto como las águilas. Sé que tú podrás tus sueños alcanzar. Puedo ver más allá de los montes. No tenemos límites. Volando cumpliré mis sueños. De mi futuro yo soy el dueño. Hey, hey, no es un engaño. 2016 será nuestro año. Perdona si te suena extraño. Tocaremos el cielo sin hacernos daño. Puedo volar. Sembró, con gozo recogió. Jesús me dijo, tranquilo, mijo. Usted alcanza su sueño fijo. Póngase vivo, yo lo dirijo. No me paro, yo sigo y sigo. Como matamos la liga, le estamos resucitando. Se quiere unir, lo estamos esperando. Somos el combo que el país está cambiando. Let's fly, sky high. Let's change the world. El valor que tú me entregaste, vida renovada que me facilitaste. Desde las alturas yo puedo ver todo lo que falta por recorrer. Ya no tengo miedo de caer. Yo no tengo miedo de volar. Alzaré mis alas, alto me voy a escapar. De arriba pequeño todo voy a mirar. Del camino nunca me voy a desviar. Nací, crecí, ahora volaré por los cielos. Dios cumplirá mis anhelos. Pronto pisaré los suelos. Let's change the world again. Helen y Connie. 7007. Happy Sousa. Eagle Production. Track and Track Music.